peor de mis errores fue quererte. Creer que Dios estaba en ti. No aún no vi tus pasos alejarse, buscando lo que no hallaste en mí. Yo por ti apostaba todo en la vida, metí las manos al fuego en tu nombre. No importaba que en el acto se quemara. Llegó que al no ver que tantas mentiras, que constantemente tú me mentías, acababas con mi vida, qué vaina. Traicionar.